Denning. La política. Pain. Sí, sí. Internet. Gracias a todos los que piensan como nosotros, que el amor es eterno.